Un Mundo Feliz, por FM Boedo 88.1. Un Mundo Feliz, aquí por FM Boedo 88.1. Vamos a agradecer a las autoridades de esta radio, que siempre tratamos de endulzarles un poco el oído para que nos den finalmente esas 3-4 horas que estamos pidiendo desde que empezamos el programa. Bueno, vamos a recordarles las vías de comunicación, por favor, señora locutora. Pueden comunicarse con Un Mundo Feliz llamando a FM Boedo al 4932-1870. También pueden escribirnos en Twitter, @ Mundo Feliz Radio, o en Facebook, Un Mundo Feliz Radio. Bueno, no les voy a dar ninguna novedad, sigue siendo 12 grados y todo predice que va a ir bajando a medida que uno vaya adentrándose en la noche. Así que vamos a dejar de decir la temperatura en este mismo momento. Y vamos a presentar una nueva sección que se llama En la Pomada. Le dimos en llamar en la pomada, porque todo tiene que ver con todo, y como dijimos al principio del programa, dijimos un chiste relacionado con los Simpsons, y ya cada vez menos porcentaje de la población lo entiende. Bueno, en algún momento nadie lo va a entender ese chiste, solamente nosotros, cuando seamos grandes, y los nativos digitales, como son esa gente que nació creyendo que Internet ya existía desde el principio de los tiempos, vamos a quedar afuera y vamos a seguir siendo viejitos contando en los bancos de las plazas chistes de los Simpsons. Esa imagen yo ya la tengo en mi cabeza después de lo que me pasó hoy. Así que, pero bueno, vos, Agus, como seguís resistiendo y querés seguir estando en la pomada, nos vas a contar un poco de la música que suena ahora en Buenos Aires. La música que está sonando. La música que está sonando. Y que si no escuchaste, ¿por qué no estás en la pomada? Exactamente. Acá en Un Mundo Feliz estamos de la pomada. Y de lo que vamos a hablar hoy es del recital que ofreció ayer Marcelo Esquiaga en La Trastienda, donde presentó Morocho, que es un disco de versiones electropop de Carlos Gardel. Ajá. Para quienes ¿sabes qué? Me parece que alguna vez lo habré escuchado en algún lado. Puede ser que lo hayas escuchado. Estuvo esta semana en C5N. En un programa que está tarde a la noche y tocan bandas. Ajá. Y bueno, esta semana estuvo ahí. Pero puede ser que lo hayas escuchado, porque este disco viene dando vueltas desde el año pasado. Pero decidieron presentarlo este mes porque es un aniversario de la muerte de Carlos Gardel. Claro, por eso hay tanto de Carlos Gardel en estos últimos. También hay un musical, me parece. Vamos a empezar a producir dólares en base a eso y al turismo, ¿no? Así que bueno, ayer Marcelo Esquiaga presentó Morocho. Para quienes no lo conocen, Marcelo Esquiaga es un músico que nació acá en la ciudad de Buenos Aires y que luego de liderar durante varios años una banda que se llamó Mi Tortuga Montreux o Montreux. Ah, qué lindo que hablas en francés. ¿Puedes repetirlo para los oyentes masculinos? Mi Tortuga Montreux. ¿Por qué para mí masculino? Bueno, perdón, tenés razón. Por favor. Eso también es machista lo que acabo de decir. Para las femeninas también. Después de liderar esta banda con la cual editó 3 discos, inició su carrera solista con el álbum Un Buen Pescador. No sé si lo recordarán, tenía la portada estuvo hecha por el historietista Liniers. Después siguieron Hombre Golpe, Caleidoscopio y su primer disco de versiones, ahora con Morocho. ¿Se puede decir donde Liniers pone la estampa, el producto es de calidad? Sí, podemos decirlo. Podemos decirlo, el sello Liniers. Tiene el sello de Liniers. Los temas elegidos para Morocho, cuenta Esquiaga, además de ser temas que le gustaban mucho, coinciden con la época de exiliado de Gardel, por lo que tienen poco de lunfardo, que es relativo. Porque, por ejemplo, Mano a Mano, ajá, que canta junto a Miranda, tiene bastante lunfardo. ¿Con Miranda? Con Miranda. Ah, no, me vuelvo loca. Así que, bueno, los sintió como más universales, y también para hacerlos más universales convocó a músicos, porque las 13 canciones que conforman el disco están hechas a 2 voces. Entonces convocó a músicos que tampoco vienen del palo del tango, como Miranda, Onda Vaga, Miss Bolivia, y también músicos internacionales. Llamó al uruguayo Martín Buscaglia, no sabemos si habrán discutido sobre de qué nacionalidad es Gardel, espero que no queden dudas, pero eso bueno. Eso no está determinado, ¿no? Todavía no salió ningún documento de esos ultimísimos que dicen. De algún Wikileaks que diga ¿Algún que, Wikileaks? Sí. No, todavía no. Y también los mexicanos Julieta Venegas y Rubén Albarrán, y el brasileño Moreno Veloso. Pero ¿es algo de Caetano, el muchacho? Sí, el hijo. Pero también durante la presentación de ayer, que recorrió el disco completo, estuvieron invitados al escenario algunos de estos músicos para interpretar, ¿no?, junto a Marcelo, las canciones que habían grabado del disco. Ajá. Tal es el caso de Leo García, que subió a interpretar Soledad. Joaquín Vítola, de la banda Rosarina Indios, hizo una muy sentida y pop, Mi Buenos Aires Querido. Para el que es rosarino, no me, la letra no me le... imagino. Bueno. Me hiciste un gesto como, yo sé. Ya sé, ya sé. María Esquiaga, también hermana de Marcelo y líder de la banda Rosal, hizo lo suyo con Golondrinas, en una interpretación donde las voces de ellos dos, las voces hermanas de los Esquiaga, encajaron perfectamente, incluso mejor que en el disco. La versión de ayer en vivo superó incluso la del disco. También fue la partida Kevin Johansen, que en tono jocoso lo llamó irrespetuoso a Esquiaga por haberse animado a hacer este disco de versiones, porque él dijo que solo las cosas hermosas se hacen faltándole un poco el respeto. Dios. Y interpretaron Juntos por una Cabeza, que fue, según Esquiaga, la canción que le dio a él la idea de hacer este disco. Fue la primera de toda la lista. Pero bueno, y habiendo nombrado a todos los músicos invitados, ajá, hubo otra personalidad invitada, que no sé bien en dónde encajar, lo que es el ex líder de la, o de la ex banda, no sé bien cómo decirlo tampoco, Tambiónica, el Chano Moreno Charpentier. No, ¿en serio? ¿Me también estás diciendo? Y subió al escenario a algo así como ladrar Rubias de New York. Esta es tu parte crítica. Esta es mi parte crítica, porque iban todas flores, porque el disco está muy bien, Marcelo es un genio, pero cuando... esta interpretación estuvo, y había aparte un grupo de fanáticas que se habían enterado que él iba a estar ahí, así sí, que gritaban, y subió el señor con una vincha a bailar ahí arriba. Así que bueno, si querés estar en la pomada, sí, Un Mundo Feliz, te recomienda que escuches Morocho, el nuevo disco de versiones de Marcelo Esquiaga, y también que consultes toda su discografía anterior, porque está toda para escuchar y descargar en marceloesquiaga.bandcamp.com. Se puede bajar tranquilamente, no hay ningún problema. Y dándole cierre a este bloque, vamos a irnos escuchando el germen que le dio origen a este disco, que es Por una Cabeza, en las voces de Marcelo Esquiaga y Kevin Johansen. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor, que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Yo un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer?